traemos al programa una sección de discos dedicados. Aquellos discos que en un tiempo de no hace mucho eran una manera de felicitar a nuestros amigos, a nuestras vecinas o a nuestros niños y niñas cuando hacían la primera comunión, y se hacía de una manera entrañable y cercana y con un punto de cariño, ya fuera desde Radio Córdoba y AJ24 o desde Radio Andorra. Aquí Radio Andorra era la voz habitual de las tardes. Los programas de discos dedicados llegaron a formar parte de las tardes de los españoles y representaron un acercamiento social que la vida, por las circunstancias tan adversas que pasábamos, nos negaba. Eran voces de niños, de mamás, de novias, de novios, de jóvenes que hacían la mili lejos de su tierra. En aquellas terribles circunstancias se endulzaba con las voces de Juanito Valderrama, Dolores Abril, Concha Piquer, Antonio Molina o La Paquera de Jerez. ¡Empezamos! Estamos ya en la sesión de discos dedicados y el primer disco nos lo pide Alberto Gil. Alberto Gil vive en Madrid y el título que nos pide es Agárrate a mí, María, de Los Secretos. Y está dedicada a las personas que siempre están a nuestro lado para ayudarnos a defendernos del miedo. Estoy metido en un lío y no sé cómo voy a salir. Me buscan unos amigos por algo que no cumplí. Te juré que había cambiado y otra vez te mentí. Estoy como antes colgado. Por eso vine a ti. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que esta noche es la más fría y no consigo dormir. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que tengo miedo y no tengo dónde ir. Mañana cuando despiertes estaré lejos de ti. No creo que pase nada de otras peores salir. Si acaso no vuelvo a verte, que te hice sufrir. No quiero, si desaparezco, que nadie recuerde quién fui. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que esta noche es la más fría y no consigo dormir. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que tengo miedo y no tengo dónde ir. Agárrate fuerte a mí, María, y no llores más por mí. Volveré por ti algún día y escaparemos de aquí. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que tengo miedo. Thank you. Y nuestro segundo disco dedicado nos lo pide un oyente anónimo para todos nuestros amigos y amigas. Son la canción que nos pide Ojos Verdes de Conchita Piquer, porque ayer se cumplieron 30 años de su muerte. Pues Ojos Verdes. Apoya en el quicio de la mansevía, mira va a encenderse la noche de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía, hasta que en mi puerta paraste el caballo. Derramame las candelas y yo te dije caché, ven y tómala en mis labios y yo fuego te daré. Deja apoya en el quicio de la mansevía, mira va a encenderse la noche de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía, hasta que en mi puerta paraste el caballo. Derramame las candelas y yo te dije caché, ven y tómala en mis labios y yo fuego te daré. Dejaste el caballo y lumbre te di y fueron dos verdes luceros de mayo tus ojos para mí. Ojo verde, verde, con brillo de faca, que se enclava en mi corazón. Pa' mí ya no hay sol, lucero ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Ojo verde, verde como la vaca, verde como el trigo verde. Desde el huerto despertar el día y sonar el arpa en la torre la vela. Dejaste mi brazo cuando amanecía y en mi boca un gusto de menta y canela. Serrana, para un vestido yo te quiero regalar y no te dije estás cumplido. Tienes que dar nada, subiste al caballo, te fuiste de mí, y nunca otra noche es más bella de mayo he puesto vivir. Oh, oh, verde, verde como la vaca, verde como el. Y nuestro tercer disco dedicado en la mañana de hoy y último, nos lo pide Antoñita para sus hermanas y sobrina. Y la canción que nos solicita es no, Y nos dieron las 10 de Joaquín Sabina. En un pueblo con mar, una noche después de un concierto, tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición: que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno,

que nos envía un texto que podría ser de allá por los años 40 o 50 del siglo pasado, en el que el uso del lenguaje era completamente diferente al que hoy se utiliza, de ahí su valor lingüístico e histórico. Hoy lo compartimos con todos nuestros oyentes, y este título es Con las claras del día, y dice así. Con las claras del día, el chanquero se levantó del catre de hierro, cubierto con un jergón relleno de farfolla, donde decía que más que dormir era descabezar el sueño. Se acercó al ventanuco de la estancia, abrió un postigo y vio el cielo de color panzaburra, presagio de otro día de jarreones de agua. Había que preparar jaqueta y polaina. Fue al pozo. Acababa de espabilarlo y el chirrear de la garrucha al subir el balde lleno. Para su aseo personal, se lavó a la cara, se atusó la greña y se dirigió a la cocina común del cortijo. Comprobó cómo el cabecero del día anterior aún tenía ascua y rescoldo. Tomando el badil y las tenazas, reavivó el fuego. Puso las entrévedes y el puchero para hervir un poco de achicoria. El agua la tienen los tres cántaros que hay en la cantarera, y la toma con el jarrillo de mano que hay colgado en un clavo de la pared. Y así comienza un día más en su vida. Bueno, seguramente, María del Mar, a ti este lenguaje te habrá parecido un poco... Hombre, yo algunos los conozco, pero algunas palabras, claro. Es verdad que esto era un lenguaje común en una España rural, donde se tenían a mano cualquier palabra de estas que hemos dicho ya tenía un significado en sí. Es decir, aquí vemos que es un hombre que trabajaba en el campo, que estaba perdido por ahí, y que bueno, que se levanta un día, que abre el postigo, que ve que el cielo es de panzaburra. El cielo de panzaburra es que está gris, completamente cubierto, gris. Esto es como cuando yo digo, mira, que me voy a levantar y me voy a echar un poquito de agua y me voy a hacer un café. Pues todo esto es lo que acaba de contarnos el amigo Luis Sánchez, que nos lo envía, como ese desarrollo y esa calidad, ¿no? Y no sé, una maravilla del lenguaje español antes esto se consideraba como un lenguaje cateto, un lenguaje vulgar, por decirlo, pero sobre todo cateto, ¿no? Hoy las universidades estudian este tipo de lenguaje que tan rico y además tan expresivo, ¿no? Que se utilizaba y que por desgracia se ha ido perdiendo. Y lo que pasa es que cuando se pierde una cosa, alguien la ocupa, ¿no? Y aquí la ha ocupado los anglicismos. Exacto. Que actualmente tenemos, ¿no? Bueno, pues seguimos, y además nos agrada mucho que nuestros oyentes hagan estas aportaciones. Exacto, que queremos recibir más. Bueno, pues nada, José Manuel, y bueno, vamos, como estamos muy cerca de la Navidad, pues nuestro técnico Javi pues nos va a poner, para todo y para todas, un villancico. Los cañones del artista. descansando al lado de un pozo, a la sombra de un ciprés, a la sombra de un ciprés. Los pastores han parado antes de llegar. Bueno, y ahora una pregunta. ¿Por qué a los duros, 5 pesetas de antes, se le llamaba duro? Si hemos estado atentos, queridos oyentes, en la radio con botas de esta mañana, de hace un ratito, nos decía el comentarista, que no es otro que ya lo sabréis todos, Joan Manuel Serrat, hace referencia de los duros y decía que en aquel tiempo, ¿por qué se le llamaría duro? Cuando era un dinero tan enquencle y tan blando. Eso. Entonces, no conocíamos esta historia que nos la manda, ilustrada, no podemos ponerla aquí, nuestro querido amigo Paco Santiago. Y nos comenta que en los años... Perdona un momento, María. ¿Por qué dice ilustrada? ¿Qué es lo que ha mandado Paco Santiago? Ah, bueno, ilustrada porque Paco nos ha mandado esto en un recopilatorio y hay una ilustración donde hay un... Una piara pavos con una piara de hombre. Es que en la corredera. Pensamos que era en la corredera. Entonces dice que en los años 1930 el precio del pavo en Navidad, seguramente en otra época no se comía, era de 5 pesetas. Y fue entonces cuando, dando al duro, que tampoco sabemos por qué se llama duro, esto parece un trabalenguas a José Manuel, se le empezó a llamar pavo. Es decir, que desde aquella época al billete de 5 pesetas se le quedó el nombre de pavo. Y ya está. Es la explicación que nos da, no sé si nuestros oyentes han alcanzado en esta torpe comentarista lo que he querido decir. O sea que el pavo, un pavo como valía 5 pesetas, pues por eso va de ahí, ¿no? Ese silogismo pues va... enumera igual un pavo que un duro. Ya está. A lo mejor las generaciones de jóvenes pues no acaban de situarse. Es que ahora no se dice eso. No acaban de situarse también en la moneda. Claro. Es decir, antes teníamos la perra chica, la perra gorda, los 2 reales, la peseta. Y las 5 pesetas que era el duro este, ¿eh? Uh-huh. Es decir, que esto tiene una historia... Yo no soy de la perra chica ni de la perra gorda, yo ya soy del duro para arriba. Tú te has quedado un poquito más abajo, pero... y ahora nuestros oyentes no están ni en la perra chica, ni en la perra gorda, ni en nada. Ya son euros y bueno, y bitcoin, como se llaman los dineros nuevos. Sí, es verdad. Bitcoin. Es verdad que nos dice el técnico que al euro se le llama pavo también. Ah, ¿sí? Parece... Es que nuestro técnico es muy joven. Pues mira, está bien que lo sepamos. Vale. Bueno, vale. Pues nada, bueno, pues seguimos para adelante y lo que nos queda ahora por escuchar es otra historia que nos ha enviado nuestro querido amigo Paco Santiago, que hoy tendremos que darle doble, que escucharán ahora mismo y que él esta historia la recopiló cuando trabajaba en la escuela de adultos y se titula El pobre del zurrón. Así que la oímos. ¿Cómo era el cuento? ¿Cómo era el cuento entonces? ¿Quién lo contaba? Mi madre. ¿Su madre? ¿Cómo se llamaba? ¿El zurrón? El pobre del zurrón. ¿El pobre del zurrón? El pobre del zurrón. ¿De qué pueblo era? Yo de La Calota. ¿Qué pasaba? Iba por los pueblos, cogió un niño y lo metió en un saco. ¿Un pobre? Como un chatarrero que era lo que ahora es un pobre, antes era igual, vamos, pero diferente. Y lo cogió al niño y lo metió en el saco, iba pueblo por pueblo, le iba dando palos al saco, ni canta, zurrón canta, si no te doy con una palanca, le daba con el palo. El niño cantaba la canción, recogía lo que le daba. Pues no me acuerdo. Sí, cantaba el niño la canción, sacaba una gorra, recogía lo que le daba y se iba a otro pueblo. Volvía con la misma, niño, zurrón canta, si no te doy con la palanca, recogía. Y ya unos chiquillos siguieron al tío y sintieron que el crío, que lloraba dentro del zurrón, lo ayudaron a destapar, lo sacaron al crío y metieron unos gatos y unos perros. Entonces, claro, el hombre se echó el zurrón al día siguiente, a la espalda, y fue otra vez a los pueblos zurrón canta, al ver que no cantaba. Pues el hombre abrió el saco, el pobre, y salieron todos los gatos y los perros y la arañaron y le mordieron. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llego yo. Sí, pero qué fuerte era, ya sería eso, ¿no? ¿Le dirían algo a los perros? ¿También acababa diciendo el perro algo? Pues no lo sé, yo ya, como eso era, ya le digo. Muy bien, muy bien. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Cuando todo se enrarece, buscamos luz que alumbra el camino. En los domingos de Paradigma, la Semana Política. Tenemos en este espacio la Semana Política. Y es verdad, como dice el anuncio, el indicativo de este anuncio de la Semana Política, que sirve para alumbrar. Y eso es lo que en esta semana Rafael Molina Díaz está haciendo con nosotros, ¿no?, de colaborador. Pero esta semana no puede ser. No puede ser porque él no se encontraba bien y entonces nosotros, desde aquí, de parte del equipo que componemos los Domingos de Paradigma, le deseamos una pronta recuperación. Así que ya sabes, Rafael, a reponerse y que te esperamos aquí con los brazos abiertos.